20 minutos faltan para la 1 de la tarde. Comenzábamos el programa hoy, allá temprano, a eso de las 10 y piquito, hablando con Viviana Ruiz acerca de actividades culturales y artísticas de Mar del Plata. Y vamos a cerrar también el programa de hoy con una entrevista que tiene que ver con esto, porque afortunadamente en nuestra ciudad hay mucha gente que todo el tiempo está pensando, craneando, tratando de hacer cosas. En este caso tiene que ver no con el teatro, como en el inicio del programa, sino con el cine. Muchos realizadores en los últimos años en nuestra ciudad han emprendido caminos de modo independiente. Uno de ellos es Julián Gil, director de Perímetro 7, una película que se estrenó hace muy poquitito en nuestra ciudad. Y este buen muchacho anda pensando, junto con otros, organizar un festival o una muestra de cine marplatense, precisamente para difundir el trabajo de autores, directores, actores y actrices de nuestra ciudad, dentro de nuestra propia ciudad, y por qué no en otro lugares. Estamos en comunicación con Julián para conocer algunos detalles de estas ideas que andan por ahí dando vueltas. Julián, buen día. Cariel te saluda en el mañanero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Cariel? Buen día. Bien, ¿vos todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Bueno, es más o menos así. Andan pensando cosas como para tener lugares y espacios para que el cine producido y realizado en Mar del Plata tenga un poco más de exhibición. Sí, fue una iniciativa de Juan Rey, el director de Cultura, desde la Secretaría de Cultura. Me propuso que organicemos un festival y que yo lo dirija, y lo estamos armando específicamente para darle, no solo difusión, sino para darle la posibilidad a la gente de cine de Mardel que no tiene en los festivales que pasan en Mardel, ¿no? Claro, claro. Porque, digamos, el festival Clase A, que es el que está pasando ahora, es increíble, es el festival más importante de Latinoamérica, pero la gente de Mardel no tiene posibilidad de estar en ese festival. Exactamente. Y que, o sea, que no se malentienda, no es que esté hablando mal del festival, yo trabajo en el festival y me encanta el festival. Sí, sí, sí. Pero los que somos de cine de Mardel no podemos entrar por requisitos técnicos que acá no llegamos claro a tener por hacer cine independiente. Claro, digamos. Claro, claro. Y un día te llama Juan, te dice, mira, Julián, quiero empezar a hacer eso, me parece que vos sos la persona indicada, y de ahí en más, ¿qué? ¿En qué instancia estamos? ¿Qué es lo que están haciendo en este momento? Bueno, en este momento estamos terminando de craneando, como decías recién, de bien el festival, el tema de las competencias, el tema de cómo lo vamos a vivir, qué vamos a hacer, porque Juan quería, por ejemplo, las cosas que él quería era incluir a la gente de los barrios. Entonces, por ahí una de las ideas es desarrollar una serie de talleres en los barrios, en las escuelas, con los vecinos, y que eso pueda ser una categoría en que puedan tener un, digamos, que el resultado sea un cortometraje y que eso sea una competencia en el festival, por ejemplo. Entonces, tener tres categorías como no oficiales, no profesionales, digamos, de cine con vecinos, en las escuelas, como decía recién. Así que estamos como en esa etapa. Empezando a armar la cosa. Vos este año tuviste la posibilidad de participar como invitado, como jurado, en el Festival de Cine Venezolano en Mérida, en esa ciudad venezolana. Contanos un poco de esa experiencia, y si en ese tiempo que estuviste en Venezuela pudiste recabar datos, información, experiencias acerca de cosas que se puedan implementar también para este proyecto que estás encarando ahora. Sí, la verdad que primero fue una experiencia increíble. Fui invitado por la Embajada Argentina en Venezuela a representar al país y ser parte del jurado en el festival. Una experiencia increíble. Yo nunca había sido jurado en ningún festival. Siempre, yo trabajo acá como en este festival como asistente de los jurados, y era increíble poder estar de otro lado. Y segundo, sí, ese festival en particular es un festival para las películas venezolanas, nada más. Lo cual creo que en Argentina no se da eso, porque son todos internacionales, y eso es específicamente para Venezuela. Entonces, digamos, de alguna manera es como tomar esa idea y llevarla a nivel más local, a nivel de ciudad, y hacerlo específicamente para la ciudad, aunque haya artistas invitados nacionales e internacionales que muestren sus trabajos relacionados con el tema que toca el festival, ¿no? A nivel de tiempos, ¿cómo estamos? Digo, ¿son un grupo de trabajo? ¿Quiénes te están acompañando? Y de acá, ¿a cuánto tiempo podemos empezar a ver las primeras actividades, los primeros resultados de todo lo que están pensando? Bueno, por ahora, en este momento, somos Juan Rey y yo planeando todo el festival. y la idea es empezar a, o sea, poder definirlo más para la primera o segunda semana de diciembre, tal vez segunda o tercera, perdón, y ahí ya poder empezar a convocar a los realizadores de cine de Marvel y que se sumen al proyecto y empezar a abrir juego para los demás, ¿no? Porque hay muchas cosas para hacer y va a requerir mucha gente para llevarlas a cabo, desarrollarlas, planearlas. Entonces, la idea es poder armar un poco más el proyecto entre nosotros y empezar a llamar a la gente cuando tengamos armado. Uh-huh. Julián, contanos acerca de, en tu caso en particular, realizador, sos guionista, director, hiciste tus películas. Una vez que la terminaste, la tenés, ¿qué haces? ¿Qué se hace? Digo, el Mar del Plata, sabemos, el cine comercial es un monopolio, hay 10 pantallas, las 10 son del mismo, y siempre, digamos, Harry Potter, todos los super tanques, claro, yanquis, claro. Digo, ¿qué haces con esa película? ¿Cómo te moves? Bueno, digamos, es muy complicado y es muy difícil, porque, digamos, no hay, como decía, no hay circuitos para las películas. Para llevar una película independiente al circuito comercial, primero la tienen que aprobar, y segundo, que salen fortunas, y más para la gente independiente. O sea, si tuviéramos 13 lucas para pagar eso, tendríamos 13 lucas para hacer la película. Entonces, es complicado. Y después es mandarla a festivales. Y, bueno, los dos festivales que hay acá no le dan mucha mucha participación a la gente de Mar del Plata. A nivel competencia. Porque, por ejemplo, el Mar Fiji sí acepta cine. Tampoco hablo mal de Mar Fiji, ¿no? Pero digo, es la realidad. Acepta cine marplatense, pero lo pone en una sección de muestra. Claro. No los deja participar en competencia. Entonces, bueno, darle la posibilidad a la gente de Mar del Plata de, tanto a nivel cortometrajes, documentales, videoclips, largometrajes, de que puedan estar en esa sección, que es más que nada, como decía antes, hecho por marplatenses para Mar del Plata, y eso le sirve un poco a la gente como reconocimiento entre sus pares. Claro. ¿No? Porque lo que tenemos festival es eso, es el reconocimiento de decir, ah, bueno, estoy a la altura de este festival o de estas películas que entran a este festival, como para yo poder estar entre ellos, digamos. Entonces, de alguna manera es como reconocernos a nosotros mismos como profesionales o como cineastas. Julián, ¿cómo próximas presentaciones de tu última película de Perímetro 7, que se pudo ver en algunas presentaciones? Digo, que ¿tenés previsto algo, generar alguna proyección en la temporada que se viene? ¿Cómo está Perímetro 7 en este momento? Bueno, en este momento, como estamos preparando la segunda parte, que se va a llamar Perímetro 7 y Apocalipsis, que de hecho aprovecho e invito a todo el que quiera participar, puede mandar un mail a apocalipsis@perimetro77.com para sumarse a la película. La idea es que se sume todo el que quiera. Y hablando de la primera, la idea es poder hacer alguna proyección más en el verano. El mes que viene va a salir el DVD a la venta, porque hay mucha gente que participó y lo quiere tener. Claro. Y a su vez nos sirve para recaudar un poco de fondos para la segunda parte de la película, que la idea sería grabarla en verano también. Claro, durante este verano. Recordanos ahí la dirección de mail. A mí, yo soy enfermo, fanático de los zombies desde muy muy chiquitito. Genial, así que muy ahora probablemente me te mande un mail para hacer ahí alguna aparición. Repetinos la dirección de mail. Dale, es apocalipsis@perimetro7.com. 7 con número. 7 con número. Si no, para todo aquel que quiera aparecer, mandás un mail y decís, bueno, tal día, tal hora, venite con ropa medio rota, cara de loco, y te ponemos un poco de maquillaje y apareces en la película, en la segunda parte. Te puedes anotar como zombie, como sobreviviente, o para estar detrás de cámara ayudándonos en la producción de la película. Así se hace cine en Mar del Plata. Julián, te agradecemos muchísimo. Vamos a seguir muy de cerca todo este nuevo emprendimiento. Si está Juan Rey de por medio, sabemos que los fines son nobles, esperemos que todo esto llegue a buen puerto. Te mandamos un abrazo y por ahí nos vemos comiendo unos cerebros por las calles de Mar del Plata. Perfecto, muchísimas gracias y gracias por darnos la posibilidad de poder difundir todo esto. Hasta luego.